vengamos frescos, ¿no? Bien cimentados para lo que viene. Adelante. Buenas tardes. Gracias, gracias a Dios por la vida de Eduardo, que nos trajo esta enseñanza tan edificante y tan importante sobre la oración. Y pues seguramente que sí va a continuar, salvo que ahora que regresen los pastores, quisieran ellos también compartirnos las cosas que están aprendiendo, ¿verdad? Y se deje un poquito más adelante, pero ya en la semana se va a ver. Bueno, pues en lo que vamos a recoger las ofrendas, le pedimos a los servidores, si gustan ir pasando.